Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Soplan vientos fascistas en la Argentina. Empezó como una pequeña brisa. Subió a un vientito. Y ahora es un torrente fascista. Pareciera como que había una fuerza totalitaria, machista, violenta, abusiva, que estaba contraída, concentrada. Pareciera ser que la llegada del gobierno de Mauricio Macri con su elenco abrió todos los permisos. Tuvimos primero, más allá de las violaciones institucionales, el vómito de lo pérfido, bancado desde el Estado, avalado desde sectores del Estado Nacional. Y ahora aparece otro personaje que desnuda esa parte fascista de la argentinidad al mango, Cordera. Cordera es una persona que, más allá de su valía artística, demostró quién es. Demostró cuál es la argentinidad al palo que habitan las ratas de su mente. Es él. Es un malnacido, cobarde, abusador, corrompido por una fama temporal, exigua, miserable. Y cuando un tipo, si se le puede decir tipo, muestra la cara de esos seres golpeadores, violadores, abusadores sexuales explícitos, desde un micrófono ante público, y luego retrocede como quien retrocede en chancletas, justificándose. Y ahí nos damos cuenta cuál es la profundidad del ni una menos. Desde los medios formales de comunicación se pretende salvaguardar su derecho a expresarse. ¿Intentarán salvaguardar también el derecho a expresarse de un violador, asesino de mujeres, niños y niñas? Bueno, y esto es Paraguay Vive. Esta es la vuelta número 64, hoy es 10 de agosto del año 2016, y esto es solamente una referencia temporal, porque el milagro de la informática hace que esto sea siempre actual y que estas palabras se sigan repitiendo y sigan siendo justamente eso, una foto o puede ser una película si unimos todos los pedazos. Y estamos en el estudio La Retaguardia, estamos en Radio La Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra, con la operación de Natacha Bianchi, gracias Nati, y siempre con esa supuesta contradicción de tener presente la ausencia de Luciano Arruga, y en Luciano Arruga todos los chicos que mueren cotidianamente bajo las balas del abuso policial. Es una cosecha que no tiene misericordia, es una cosecha que esconde la impunidad y la muestra obscenamente. Este es el modelo de seguridad ciudadana que nos vende Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Y bueno, y como decíamos, recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los miércoles de 19 a 20, los jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y pretendemos seguir dando vueltas en esta concepción zapatista del tiempo circular, donde lo lineal es una ilusión y lo real son los círculos que pueden hacernos repetir mismas historias que creíamos pasadas. Y bueno, y vamos a ir con el institucional, el nuevo institucional respecto a la masacre de Curuguatí, y luego vamos a ver cómo está el estado de situación y vamos a escuchar un audio de los compañeros de la FNC dándole el apoyo y haciendo una convocatoria para el día 15 de agosto próximo en apoyo a los campesinos de Curuguatí. Organizaciones eclesiásticas y de toda índole, y también de organizaciones no gubernamentales que lógicamente son extrañas y ajenas al proceso, que no tuvieron ninguna conexión ni la inmediatez requerida por el Código Procesal Penal y creó un ambiente de desinformación dentro de toda la ciudadanía paraguaya. Pero que están organizados como si fuera una fuerza guerrillera y quieren ir, tiene 200 abogados comunistas ahí que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos. Delito de derecho humano, los que asalten propiedades privadas y la ocupen. En la Comisión de Derechos Humanos ha sido doloso en grado de tentativa acabada. Calificar la conducta de los acusados Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes en la comisión de los hechos punibles de asociación criminal previsto en el artículo 239, inciso primero, numerales 1 y 2 del Código Penal. Así es, a voz en cuello la verduga que bajó la guillotina. Y desde el minuto 1 de esta masacre, en aquel junio del año 2012, se advertía que la masacre de Curuguatí era un punto de inflexión no solamente para el Paraguay, sino para la región sur de la patria grande. Y vamos a escuchar a los compañeros de la FNC, la Federación Nacional Campesina, que fueron a hacer el aguante en la carpa de la resistencia a los compañeros que están encadenados pidiendo la libertad de los campesinos inocentes por la masacre de Curuguatí. La Federación Nacional Campesina anuncia movilización, compañeros, para este jueves a las 19 horas. Esto con relación a lo que guarda el caso Curuguatí. Vamos a escuchar lo que están señalando Marcial Gómez. Diferentes organizaciones cada día sumado a esta movilización, a esta resistencia en esta carpa. Ahora vamos a pegar esta cuestión sumamente importante porque el pueblo en este momento, por su caso, que hoy ha despierto cada vez más oñe sumar a la lucha, a la resistencia de nuestro pueblo y sobre todo colocando en el debate que el problema central, la concentración de la tierra en pocas manos, el problema de latifundio es el problema central. La consigna marcial, resistir aquí frente al palacio y marchar. Sí, en este momento la determinación es resistir, seguir resistiendo, jueves una una gran movilización para los héroes, aunque a otras compañeras y compañeras de los diferentes departamentos, diferentes organizaciones, seguir en esta lucha, preparar una gran movilización, una gran protesta nacional el 15 de agosto por 3 años del gobierno antinacional y antipopular de Horacio Castro, y sobre todo reclamar justicia a EADI, poco sentencia contra los compañeros de Marina Cueva de Cuba, Oña Nulara, Ucrania levantar, la anulación de esta sentencia. Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina, sigue una importante cantidad de activistas de derechos humanos, familiares, militantes de diversos movimientos políticos y sociales también aquí frente al Palacio de Justicia, y como ya anunciamos en un programa anterior, 4 de los campesinos que fueron procesados ya recuperaron su libertad, uno de ellos ya viajó hasta Curubatú, y aquí continúa don Felipe Almori, el hijo, uno de los hijos de don Mariano Castro, y también Alcides Ramírez, que ya recuperaron su libertad, compañero. A ver, Rufo, ¿con quién, sí, con Marcial estaba? ¿Con quién estaba hablando? Marcial Gómez, ahora ya leo. Buenas tardes, Marcial. Una manera de decir, escuché que estabas hablando de esta gran movilización para el 15 de agosto. Eso hay que preparar, seguramente, por supuesto, para llegar hasta acá. Pero quiero hablarte del mensaje que da la justicia paraguaya con esta condena, digamos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Es una especie de aquí nadie más tiene que luchar por la tierra porque si no van a terminar todos presos? Sí, Leo, justamente la fiscalía al inicio de su alegato final con todo Guila, que esta condena tiene que ser una cuestión ejemplificadora contra cualquier intención de invasión de la propiedad ajena, y no vamos ahí en primer lugar al respeto a la propiedad privada, y de hecho como yo primero y ya le da todo final. Ahora yo entendé que por un lado invasiones de los extranjeros o de apropiar de millones de hectáreas de nuestra tierra. Por otro lado, la del caso de Marina Cueva, es de tierra del Estado, o ocupar de los compañeros, o se llama un pedazo de tierra. Evidentemente, el tribunal, así, taxativamente, o aprobar la fiscalía de Ia Cueva, que lastimosamente en nuestro país el poder judicial en su conjunto, tanto la fiscalía y los jueces, o actuar totalmente bajo la determinación y los intereses de los latifundistas y los agroexportadores, porque Federación Nacional Campesina de Estado y compañeros en este proceso, oye imputado, oye voy a dejar cárcel, oye reprimir, algunos heridos, oye voy a dejar cárcel, o luchar, o defender, o hay comunidades de envenenamiento por parte de los ojeros. A la fiscalía y los jueces en ningún momento no están las violaciones ambientales, la destrucción del medio ambiente, la destrucción de los bosques, el envenenamiento, todos los problemas que genera el modelo de producción de algo, pero sí para reprimir al campesinado. Y en este caso, la lucha por la tierra, que es uno de los temas principales de todos los problemas sociales y económicos de nuestro país, te hago con toda la fiscalía y el poder judicial, oye, instalar y diga toda guaita, o aunque quiera el campesinado, o luchar por la reforma agraria, por un pedazo de tierra, rompende por ahí, te dije que más que nunca en este momento, toda la ciudadanía ofensada por el desarrollo nacional, a democrático, a ofensada con patriotismo, realmente Ojaijúa está oñetumada en esta lucha, en esta causa nacional por la reforma agraria, porque sin transformar la estructura de la tenencia de tierra, anda ya desarrollamos producción en relación a los rubros históricamente producidos, los pequeños productores, que es alimento para la población paraguaya y materia prima y castaña, merece el valor agregado para el desarrollo nacional, sea naña potenciáramos, definitivamente naña solucionamos ahí el problema económico de nuestro país. Pero es que más que nunca en este momento, tanto el campesinado y todos los sectores de la tenencia unidos, y castaña guaya, ya voy. a través de una fuerza organizada y hasta formaron la estructura de la tenencia de la tierra, o ya en poca mano, porque el 85% de la tierra es hoy en mano de 2.5% de los latifundistas, o sea, de que Atuña permitió y seguir de esta manera, a pesar de que Peixaguá condena, entre comillas, ejemplificadora y ahí, donde es al campesinado luchado por un pedazo de tierra. Muchas gracias, Marcial. Bueno, el tema es así. La masacre de Curuguatí es un punto de inflexión y está consiguiendo, o sea, ya consiguió unir a los sectores virtuosos, rebeldes y resistentes del Paraguay. Esto no va a ser gratis. Después de Curuguatí se van a terminar muchas cosas. Una de ellas es la impunidad explícita. Y sí o sí la reforma agraria va a ser una realidad. Y esto no solamente va a pasar en Paraguay, esto va a pasar en Argentina también. Esto también va a pasar en Buenos Aires, porque la gente está en las calles. Los defensores piden la nulidad de la sentencia del caso Curuguatí. Los abogados defensores de los 11 campesinos condenados por la masacre de Curuguatí presentaron este lunes un recurso de apelación especial pidiendo la nulidad de la sentencia. El tribunal que juzgó el caso dictó penas de entre 40 y 30 años de prisión para los labriegos. El documento consta de 174 hojas y fue presentado ante un juzgado de Salto de Guairá, departamento de Canindeyú, informó el abogado Amelio Cisco, uno de los heroicos defensores. Creemos que este tribunal de apelaciones resolverá en el mismo sentido que el tribunal de sentencia, porque no son independientes. Son dependientes del Ministerio Público. De igual forma, cumplimos con nuestra obligación de defensores, pero ya hay una sentencia preelaborada desde antes del juicio. Siguen pasando cosas en la carpa de la resistencia. En el día de ayer, martes 9, la CUT de Brasil se hizo presente en la carpa para dar su solidaridad con los presos políticos del caso Curuguatí. La CUT estuvo presente este martes en Asunción, levantando nuevamente su voz en defensa de la liberación por los campesinos presos políticos de Curuguatí y la inmediata anulación del juicio que mantiene presos a cuatro líderes del Movimiento por la Reforma Agraria del Paraguay. La manifestación de solidaridad fue hecha por el secretario de Relaciones Internacionales de la Central, Antonio Lisboa, a las 18 horas, en la Carpa de la Resistencia, frente al Palacio de Justicia. Mientras tanto, los compañeros de la CUT Brasil siguieron haciendo actividades y reuniéndose con grupos de sindicalistas de Paraguay y de Latinoamérica, haciendo un análisis explícito sobre las cuestiones que están pasando en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, en Paraguay con el gobierno de Horacio Cartes y el golpe de Estado que le han dado a Dilma Rousseff, que hoy se terminó de confirmar, y hay una campaña muy fuerte del pueblo brasilero pidiendo fuera Temer, usurpador del poder. Y vamos a escuchar en este tema de la masacre de Curuguatí, hay aspectos que cada día se van develando, y en este caso la palabra. Este es un reportaje largo, los que estén interesados en el tema les aconsejo seguirlo bien de cerca, porque es la palabra del presidente Fernando Lugo, y va a relatar qué pasó, y el muy bueno, el periodista de Ñandutí, que le hizo las preguntas pertinentes que todos les quisiéramos hacer a Fernando Lugo respecto a esa cuestión y otras. Al presidente, y los que son, digamos, acusados de esto dicen, bueno, pero el presidente es Lugo, el responsable es Lugo. Yo te quiero preguntar, analicemos ese contexto. Yo recuerdo que había muchas ocupaciones de tierra en ese momento. Me imagino que las ocupaciones de tierra eran parte de la agenda del presidente. ¿Cómo se informaba el presidente respecto a lo que sucedía con estas ocupaciones? No de la de Curuguatí puntualmente, sino todas. Yo tengo un informe que me hacía semanalmente el comandante de la policía. En ese tiempo, recuerdo que habíamos hecho nosotros 60 desalojos pacíficos, 60 desalojos en donde no se ha violentado absolutamente nada. Cuando la gente dice que en tiempo de Lugo aumentaron las ocupaciones, eso no es cierto. Las ocupaciones disminuyeron. Los desalojos se hicieron pacíficamente de acuerdo a la ley y a un protocolo, de hecho, con la Fiscalía y la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior de por medio, y a rajatabla ese protocolo se ha cumplido en todos los desalojos. Una conversación previa, unos acuerdos, ¿verdad? Y 60 de esos desalojos se han hecho así, de manera pacífica. Cuando ocurre lo del Curuguaté, que no era una orden de desalojo, sino simplemente de cateo. ¿A vos que te habían informado? O sea, ¿vos qué sabías de lo que iba a pasar en Curuguaté? ¿A vos te habían informado esa mañana, digamos, te dijeron vamos a hacer un desalojo? No, yo sabía que había una orden de cateo, dado ahí por la fiscalía, y que siempre pide la colaboración del orden público, o sea, de la policía. Y la policía dispuesta a todo lo que diga la fiscalía, si es un órgano no deliberante y tiene que estar de acuerdo como un brazo de la justicia. Pero el comandante, por ejemplo, no te había alertado, por ejemplo, no te dijo, esta gente brava, como supuestamente no, te dijo. No, simplemente te dijeron, es un desastre. El día mismo, lo que me habían dicho era que el informe que teníamos, que no iba a durar más que 5 minutos, uh-huh. Que iba a ser fácil, que tenían práctica de 60 desalojos, que eso iba a ser uno más, ¿verdad? Pero nadie sabía exactamente el desenlace que iba a conllevar ese tipo de cateo y al final esa discusión, y lastimosamente en esa masacre que ocurrió aquel 15 de junio de 2012. ¿Vos tenías relación con el hermano de Hernán Lovera, Miguel, creo que se llama, era tu custodio, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, sí. Sí. Sí. ¿Vos tenías relación con Hernán Lovera? Porque también se dijo que Hernán Lovera fue a Alto Paraná para controlar, digamos, de alguna manera, como él estaba muy capacitado, todas estas cuestiones, precisamente por Ñacundaí. Bueno, en mayo, un mes antes fue lo de Ñacundaí, creo que si no me equivoco, el 12 de mayo. Y muchos dicen que allí iba a ocurrir hechos de violencia. Tal es así que nosotros hemos enviado a mensajeros de la paz, era a pacificar los ánimos tanto de los ocupantes de la reserva Ñacundaí como a la implementación del hecho que pedía la fiscalía, y gracias a Dios hubo un acuerdo grande allí, un acuerdo que consistía incluso, de ahí nace aquellas escuelas carpa, estuvo el ministro de Ríos de Educación en ese momento, un acuerdo amplio que al final se pudo pacificar. Y un mes después viene lo de... nadie ni esperaba, ¿no es cierto? Ya casi a lo mejor nos hemos creído demasiado tan especialistas en desalojo y en acuerdos con los campesinos ocupantes de tierra que nadie esperaba, como les decía, este desenlace. Claro, pero es importante esto, Fernando, porque, a ver, ¿cuántos, para explicar, digamos, cómo es la cadena del mando, cómo un presidente se informa, cuántos sabía Lugo de lo que estaba pasando ahí? Por eso yo te hago hincapié en esto de qué sabías vos de lo que pasaba puntualmente en Curuguaté. No sé si me entendés a dónde apunto. Al día mismo, al momento, yo sabía lo que estaba ocurriendo. Yo recuerdo que estuve en el Ministerio de Agricultura, que comenzaba su expo anual allá en la Universidad de San Lorenzo, y ahí estaba conmigo el encargado de la seguridad, que era el coronel Lovera, y él me informa enseguida que ocurrió un hecho de violencia en Curuguaté y que posiblemente su hermano estaría herido. Y yo le dispensé de todo, mira, hacer todo lo posible de acompañar a tu hermano, y después, minutos después, ya me dice que había fallecido su hermano, ¿verdad? Que, repito lo que dije ahí, yo siento muchísimo, no solamente a uno de los policías, sino a los 17 ciudadanos, compatriotas paraguayos que lastimosamente tuvo ese desenlace de esa masacre, de esa matanza allí, con el tufo de la desconfianza de que hubo elementos extrajudiciales también actuando allí. ¿Vos autorizaste a Miguel Lovera a que fuera al lugar? Yo lo que le dije es, mira, subíamos en el helicóptero tipo 8:30 o 9 cuando terminamos ahí en San Lorenzo, y le dispensé de todo para seguir y estar junto a su hermano en todo lo que le fuera necesario, desde ese momento. Después hubo otra cuestión ahí que no está muy clara, y es que no sé si fue el viernes a la tarde, ahora mirá, se me escapa, o el sábado, que ingresaron militares, ¿no es cierto? Que se mandó, digamos, a acordonar la zona por una cuestión de seguridad. ¿Esa medida quién la toma? Nosotros hemos dicho, y está en una rueda de prensa que yo también he informado, que los militares van a estar ayudando allí, no como fuerza operativa, sino desde el primer momento, y ahí estuvo la Fuerza Aérea, por ejemplo, a traer los cuerpos, a los heridos, ¿verdad? Incluso cambió de también de la estuvo el, después estuvo, no sé, sábado o domingo, la ministra de Salud, ¿verdad?, para inspeccionar y ver los heridos que venían y acercar a los centros asistenciales médicos más cercanos y otros aquí en Asunción. Y se hizo a través de la Fuerza Aérea, sobre todo, o sea, los militares, que fue la participación de los militares en ese momento. Vos le decías a Leo recién, que en la entrevista que tuviste en la radio, que nombrás a Candy Amarilla un poco porque vos pensaste que él te podía ayudar a resolver lo que había pasado en Curuguate. ¿Vos tomás la decisión o alguien te recomienda? Yo tomo la decisión porque Candy Amarilla estaba saliendo de la fiscalía, hacía unos meses que había salido, una persona muy informada, tenía la información de primera mano de la criminalidad, de los hechos de violencia, manejaba información a nivel nacional. Y lo que le decía Leo era precisamente, bueno, o puedo optar por otra persona que va a comenzar a preguntar qué se podría hacer. Sin embargo, creo que el doctor Candy Amarilla, ex fiscal general del Estado, tenía la información de primera mano de toda la criminalidad de todo el país. Y si el ministro del Interior es el encargado de garantizar la seguridad ciudadana a nivel nacional, qué mejor persona que él. Lo que pensé en ese momento era el más indicado, y como era una prerrogativa exclusiva del presidente de la República, ministro de Interior y canciller. En los otros ministerios podíamos conversar, podíamos acordar con otros partidos, pero era una prerrogativa del presidente de la República para garantizar la seguridad ciudadana en toda la República y también las relaciones internacionales. Esos dos ministerios dependen exclusivamente el presidente de la República. O sea que vos sabés muy bien que nosotros hemos investigado mucho este hecho y nos ha llegado muchísima información. Y nada mejor que ir a la fuente para descartar o confirmar la información que nos llega. Se ha dicho, por ejemplo, que había gente que estaba trabajando en la Casa de Altos Estudios, creo, estratégicos, que eran americanos, que fueron al lugar el día de la masacre, o sea, después de la masacre, para algunos dicen que fue para limpiar la zona. Eso a mí no me consta, ¿no? Sinceramente, si yo no tenía ninguna dificultad en abordar toda la información que tenía en ese momento, pero que había instructores americanos en la Fuerza Armada, eso se ha hecho históricamente siempre en Paraguay. ¿Pero vos no tenés conocimiento que haya sido? No, de eso no. ¿A Curuguate con los militares? Eso. No. Y después también se comentó que vos, antes, digamos, del juicio político, no sé si es martes o miércoles, me habían comentado, vos estuviste reunido con la embajadora americana. Tuvimos el miércoles. ¿Era Liliana Schalder? No. Thyssen. Tuvimos una reunión con el cuerpo diplomático, donde estuvo el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, en la nunciatura, en donde también estuvo el embajador norteamericano, el embajador Thyssen, que tuvo una conversación después con él, ¿verdad? Incluso en esa conversación me ha invitado San Juni para la fiesta nacional de el 4 de julio. La independencia, ¿no? Y yo le decía, bueno, ahora que está tan en boga la cuestión del juicio político, no sé si voy a asistir a eso como presidente, ¿no? O si ya no seré presidente en ese momento. Le dije, no, usted siempre seguirá siendo presidente, me había dicho. Te dijo eso, pero digamos, no pasó de eso. No hubo ninguna... Eso fue una conversación que hemos tenido con el embajador norteamericano. Bueno, la masacre de Curuguate desencadenó en tu destitución. Fue uno de los puntos del delibero acusatorio, pero fue, digamos, lo que generó que se llevara a juicio, digamos, por decirlo de alguna manera. Ha habido algunas personas que fueron críticas tuyas. No sé si lo conoces a Atilio Borón. Sí. El pensador argentino. Sí. Bueno, él dijo hace poco en un encuentro que vos no te habías jugado como se había jugado Evo y Correa cuando lo quisieron destituir. ¿Qué reflexión te merece? Podría haberme jugado, pero no iba a pagar el precio alto que ellos pagaron. Como les decía, yo genéticamente soy pacifista. Yo estoy cansado de ver sangre en las calles, he visto morir gente joven, campesinos, ahora creo que había una lista, 115 campesinos muertos en esta tradición, solamente buscando un poco de tierra. Yo creo que nosotros podíamos haber resistido y decir no, pero siempre iba a haber muerte inocente. ¿Qué culpa tenía ese inocente que estaba en la plaza y nosotros queríamos defender y jugarnos, como se suele decir? Podríamos haber hecho, estaba dentro de los campos de las posibilidades, pero a mí no me iba a pasar nada, yo iba a estar tranquilo. tranquilo, ya se dice el presidente, pero ¿cuántas familias iban a quedar huérfanos después de la plaza? O sea, el costo en vida, en desgracia ciudadana y de familias, yo creo que iba a ser muy alto. ¿Vos tenías información certera, digamos, que podía generarse violencia si vos resistías? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque incluso ya un sector de la policía no respondía. En los últimos momentos, la policía, cuando, no sé si está en el video, cuando con los caballos avanzan, ¿verdad? La orden nuestra de hacerle lo más pacíficamente el resguardo de la gente que está en la plaza. Que era una manifestación pacífica, pero cuando nosotros vemos que hay un desborde ahí, que hay atropellos, ¿verdad? Que hay gente que, especialmente de la montada, que atropella gente, nosotros decimos, bueno, esto no fue orden nuestra. Ahí ya, digamos, no se ha cumplido nuestras indicaciones. Muchos te cuestionan que vos, de alguna manera, premiaste al jefe del operativo en Curubatí, que es Arnaldo Sanabria. Sí. ¿Cómo tomaste esa decisión de darle la comandancia después de lo que había pasado en Curubatí, o por qué? Por dos cosas. Primero, porque le correspondía y era del orden de operación. Él era el más antiguo. Consulté con el comandante saliente. Normalmente se hace una consulta. El comandante saliente, Paulino Rojas, vimos un poco el cuadro de quién estaba en la lista, y realmente estaba en la lista de apelación así, el comisario Sanabria. Simplemente en cumplimiento de la institucionalidad, podía haber nombrado, estaba dentro de mi competencia, incluso al quinto, al sexto, al séptimo, ¿verdad? Pero yo rompí un orden de apelación y el orden de mando de la policía. ¿Vos creés la autocrítica que muchos se están haciendo ahora? Como Rafael Virzola, por ejemplo, que es autocrítico de la decisión que él tomó en su momento, o crees que lo hacen coyunturalmente nada más? Yo creo que todos deberíamos hacer una autocrítica, una sana autocrítica que nos dé la posibilidad de mejorar el país, de mejorar la seguridad, de mejorar el accionar de la clase política paraguaya. Yo creo en la redención del hombre. Si no, yo sigo creyendo que el hombre puede cambiar, puede mejorar, ¿no es cierto? O si no, no estaría en la política. Yo creo que la política también es un camino de santidad, también un camino de, hoy decíamos que hubiera querido creer más en la amistad sana, desinteresada entre los políticos, ¿verdad? Que creo que hay amigos dentro de los políticos, y creo que eso es muy sano, valorarlo y potenciarlo si Dios quiere. Pero supongamos que vos se dara la circunstancia y llegás a ser presidente de nuevo. ¿Cómo gobernarías, digamos? Porque está claro que tu gobierno tuvo un problema, que fue los poderes fácticos, digamos, que permanentemente te pusieron piedras en el camino, de alguna manera, ¿no? Más allá de que hubo muchas mejoras en muchos aspectos, la gente destaca mucho lo de la salud, cambios estructurales no se pudieron hacer. ¿Cómo se hace para hacer cambios estructurales en un país donde los poderes fácticos son tan fuertes? Comprometiéndolos. Pero estás hablando de un gran acuerdo, digamos, entre todos. Sí, los comprometiéndolos a los poderes fácticos. También. Por ejemplo, hoy escuchaba que una gran responsabilidad de lo que ocurre en Pilcomayo es la ARP. A ver, la ARP, a ponerse las pilas también y hacerse responsable de su cuota de responsabilidad en este hecho. La SEAN también, por supuesto, ¿no? Yo creo que los poderes fácticos, y que muchas veces actúan en la sombra, hoy deberíamos nosotros apostar por una democracia participativa de todos los sectores. No va a ser fácil, pero cada uno va a querer llevar agua a su molino. Yo creo que aprendí mucho. Para mí el 2008 al 2016 ha sido una gran escuela de formación política. Es cierto, tenía muchas falencias, muchos dicen no tuvo la muñeca política, podía haber arreglado, claro, muchas cosas podía haber hecho. Pero no sé si eso era el momento, o a lo mejor yo no tenía en ese momento la posibilidad y la capacidad que creo, de alguna manera he acumulado, he crecido, he aprendido, sobre todo he aprendido mucho. Políticamente, esta sí es la última, ¿dónde aprendiste más? ¿En los 4 años que tuviste como presidente o ahora en el Congreso? Yo creo en el Parlamento, es una escuela de todos los días. Y ahí estás cara a cara con la clase política paraguaya. Ahí estás en las comisiones, yo estoy en la Comisión de Minas, Energía y Medio Ambiente, ahí está el senador Vince, un gran trabajador. ¿Colorado? Colorado, sí, siguiente en este momento. Y en la Comisión de Constitucionales, con una comisión. oficiales más importantes de SRAB, está incluso en la lista, en la cadena de mando. Si los presidentes funcionan, atiende el presidente constitucional, donde entregué hoy precisamente el mandato al nuevo presidente de la comisión, que es el doctor Ferreira, Adolfo Ferreira, ¿verdad? Y conversando con ellos, discutiendo con ellos, intercambiando con ellos, ¿verdad? Descubrí una cosa muy, muy positiva, que detrás de ese discurso, detrás de a veces esos ataques de misericordia, está una persona humana, con sus fragilidades, debilidades, con sus sentimientos, ¿no? Yo a veces le escucho a la gente que me ataca a mí, yo absorbo todo eso, ¿verdad? Después me acerco, le saludo, conversamos, ¿verdad? O sea, la relación humana, que está por encima de todo, no somos monstruos los que estamos ahí en la política y en el Congreso. Somos gente también con piel y hueso, con corazón, con sentimiento, con inteligencia, ¿verdad? Y depende uno cómo asume y se acerca a la otra persona. Y yo creo que eso es muy positivo. Senador, te agradecemos que hayas estado acá en Ñatuti Digital contestando nuestra pregunta. El senador y expresidente Fernando Tupú. Espero que esta conversación sea útil a la ciudadanía para aclararse estas cosas y espero, como todas las cosas lindas, que se repita. Muchas gracias. Es el cuadro que podría llegar a tener América Latina. Bueno, es muy, muy importante y muy interesante escuchar a Fernando Lugo hablar de todo, y realmente cuando Atilio Borón le plantea por qué él no se la jugó, creo que la explicación que da el presidente Lugo es bien pertinente y hace a su forma de ser, como también hace a su forma de ser el concepto este cristiano del perdón y de la posibilidad de que el malo se arrepienta. Y en política, generalmente lo que priman son los intereses y no las buenas intenciones. Y los pactos generalmente entre la gran mayoría del grupo político que manda en Paraguay es hacer pactos para romperlos y ver cómo se negocia mejor. Ahora vamos a ver un segundito nada más de un reportaje que hizo la Deutsche Welle sobre la situación en Latinoamérica con el Tratado del Pacífico y las consecuencias. Y luego, esto es un programa que dura casi una hora, pero extrajimos solamente un segundito de la opinión de Ana Esther Ceseña, una pensadora vanguardista, luchadora y resistente de Latinoamérica, que vale la pena quedarnos con sus palabras. Es el cuadro que podría llegar a tener América Latina una vez establecidas las bases definitivas para el TPP. Si nos descuidamos, sí, porque el arrasamiento que implicaría la entrada de este tipo de negocios a toda la zona TTP y que además tendería a expandirse hacia el resto de América Latina, supone una desestabilización social muy grande, una desestructuración económica y social muy grandes, y por lo tanto también políticas de securitización muy agresivas. Entonces, esas simples cosas dan un panorama muy difícil. Hay que decir que, por supuesto, ahí están los pueblos, ¿no? Y esa sociedad civil y esos movimientos espontáneos que de repente sí están claros en lo que está pasando, sí están leyendo bien esos datos y se están organizando y van a pelear, porque van a tener que pelear por la vida. Y están levantando, por ejemplo, ideas como el mundo en el que caben todos los mundos, ¿no? Un levantamiento zapatista cuando el Tratado de Libre Comercio, no sabemos cuántos levantamientos con el TTP, pero digamos está la moneda está en el aire. La moneda está en el aire. La moneda está en el aire, compañeros. Vamos justamente hablando de movimientos sociales y organizaciones. La CLOC Vía Campesina, del 1 al 31 de agosto de 2016, se desarrollará en Paraguay el curso de formación de militantes de la base del Cono Sur en su edición número 18. Este emprendimiento es impulsado por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina. Para el curso Cono Sur, como también se lo conoce, no es solamente teoría. Esta es una escuela itinerante que apuesta a la transformación social y política de nuestros pueblos a través del intercambio de experiencias organizacionales, trabajo colectivo y el fomento de la práctica de valores militantes. El Congreso Democrático del Pueblo convoca para el próximo 15 de agosto del 2016 a la Movilización Nacional Curuguatí Reforma Agraria. Vamos construyendo bajo la misma bandera de nuestro querido Paraguay este anhelo que millones de paraguayos y paraguayas tenemos, un país libre, soberano e independiente. Vigilancia militante, compromiso en las tareas es el camino que nos espera. Así como hicimos en la lucha contra la privatización, contra la política entreguista y el saqueo de Cartes, y así como hicimos contra esta sentencia tan injusta del Poder Judicial en donde estuvimos con nuestras banderas. Este proceso lleva a la concepción de un nuevo y querido Paraguay. Fuerza, compañeras, compañeros, entusiasmo, coherencia en esta tarea. Muchas gracias por estar. Esto es el Congreso Democrático del Pueblo. Y vamos a escuchar el tema A pesar de vosé. Y ahora vamos a explicar por qué. Porque pasó así. Ahora les cuento. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar apesar de você. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. La cosa fue así, apareció Chico Buarque en un acto de protesta contra los Juegos Olímpicos en Brasil, que se están sucediendo en este momento, y se hizo una toma del Ministerio de Cultura. Y Chico Buarque, que sorprendió a todos al cantar A pesar de vosé durante el acto de protesta realizado en el Ministerio de Cultura, un tema que no cantaba desde la dictadura militar y que revivió en protesta contra el golpe que sufre Dilma Rousseff. El cantautor Chico Buarque grabó A pesar de vosé en el año 1970, cuando regresó a Brasil después de un año de exilio. La canción fue presentada camuflada como las palabras que un hombre le dedica a una mujer terca y déspota. Sin embargo, el objetivo era claro y los militares no se dieron cuenta sino tiempos después. Atacar a la dictadura, A pesar de vosé, que tuvo su versión en español, dice: hoy es usted el que manda. Lo dijo, está dicho. No tiene discusión. Toda mi gente hoy anda, hablando bajito y mirando al rincón. ¿Vio? Para rematar, cuando llegue ese momento, todo este sufrimiento se lo vamos a cobrar. Se lo juro. Y, como decimos, el torrente, el ventarrón fascista, planificado, tecnológico, pulcro, cínico, y devastador, que pretende aniquilar lo que hemos conseguido en la patria grande. Y como para no contradecir nuestra reflexión del programa pasado, donde describíamos las actitudes exageradas de este gobierno débil, que se apoya en la represión obscena y desmedida, a modo de provocación, a modo de disciplinamiento social. Y la respuesta fue al otro día, del miércoles pasado, el jueves. Un operativo macropolicial para ir a detener a Eve de Bonafini. Un día jueves, un mensaje claro. Atemorizar. Atacar a los símbolos. Más allá de las disquisiciones puntuales que cada uno de ellos merezca en su faz personal. Pero atacar los símbolos es mandar un pelotón policial a rodear la sede de Madres de Plaza de Mayo, hacer una persecución feroz de jauría contra uno de los símbolos internacionales de la lucha contra las dictaduras y sus consecuencias. No es casual que en nuestra edición anterior hayamos empezado leyendo los textuales de los dos decretos que dieron legitimidad a la represión que se desató en el año 1975, pero que ya estaba desatada desde antes. Con los decretos que firma María Estela Martínez de Perón y Luder, ordenando el aniquilamiento de toda expresión que ellos denominaban subversiva. Este gobierno está decidido a aniquilar cualquier tipo de movimiento de resistencia a la aplicación irrestricta del empobrecimiento y el desmantelamiento de nuestro país. En esto estamos. Y símbolos como Eve no merecen este trato. Símbolos como Eve nos van a tener de pie, como siempre, defendiendo un símbolo al cual no vamos a renunciar. Como también es simbólico que hoy se haya tenido que convocar a grupos de sobrevivientes y familiares creyentes de las causas por delitos de lesa humanidad en La Plata para demostrar fehacientemente el rechazo y la repugnancia que produce la posible concesión de prisión domiciliaria a uno de los simbólicos genocidas, Miguel Osvaldo Checolás. Ese que al momento de ser condenado, entre otras cosas por el testimonio de Jorge Julio López, escribió su nombre en un papel y lo amenazó. Ese mismo que dijo a los gritos: "Yo no soy el condenado, los condenados son ustedes". Son los símbolos de esta época. Por eso es oportuno también reflexionar sobre las palabras de Ana Esther Ceseña. Esta patria grande no es comparable ni a América del Norte, no es comparable a Europa. No tiene comparación, porque esta mezcla de rebeldía indómita, de resistencia tenaz, está a flor de piel. Y como bien dice Ana Esther, los movimientos sociales, los movimientos alternativos, las articulaciones que atraviesan el planeta, uniendo a los vulnerables contra los poderosos, pone al pueblo en las calles. Y el pueblo en las calles, este último domingo pasado, el 7 de agosto, en la marcha de San Cayetano, se vio obligado a revivir gestas épicas e históricas de la época en que Saúl Ubaldini, desde su CGT Brasil, convocaba a la diversidad de quienes resistían. Y esa CGT Brasil que fue refugio, que fue contención, ese edificio en esa esquina, esa puerta, ¿cuántas veces algunos o muchos que sentían la jauría cerca fueron refugiados, contenidos, salvados? Y de ahí salió la consigna Paz, Pan y Trabajo, que en la segunda parte de la dictadura de 1976 puso a la gente en la calle, rebelándose. Y este último 7 de agosto pasó lo mismo. La corriente clasista combativa, el movimiento Evita, Barrios de Pie, los compañeros de la CTP, las iglesias, las pastorales sociales, el pueblo, se sumó. Y es multitudinaria. Y lo que no se puede perder es la calle. Y sabemos que la carroña del espionaje está sin bozal. Todos estamos en peligro. Nos lo hacen saber. Pero ese peligro, de ese peligro, nace la alegría de la lucha. Nace la alegría de resistir, de decir: conmigo no, ya no, otra vez no. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. Tenemos, a ver, algunas cositas. Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, el CEPROT, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Hijos La Plata, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, familiares y amigos de Luciano Arruga, y desde los medios alternativos, Radio La Retaguardia y muchísimos más adhirieron a esta convocatoria que tuvo lugar en el día de hoy. No sabemos bien los resultados, pero justamente para oponerse a este símbolo de la impunidad, a este símbolo de la violencia fascista, de los vientos que nos azotan. Mientras tanto, los juicios siguen, juicio a la Riva, pedido de condenas para tres represores imputados. En una maratónica jornada se presentaron los alegatos de la Fiscalía y las querellas, entre ellas la de Abuelas de Plaza de Mayo, con los alegatos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y las defensas. El fiscal Martín Nicholson, los abogados de Abuela de Plaza de Mayo, Pablo Yonto en representación de Mariana Pérez, solicitaron ayer que se condene a penas de entre 20 años y prisión perpetua a tres acusados integrantes de la Fuerza Aérea por los secuestros y torturas que sufrieron Patricia Julia Roisimblit, José Manuel Pérez Rojo. Los acusados son el dictador y excomandante de la Fuerza Aérea Omar Domingo Rubén Grafini, el ex jefe de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, Riva, Luis Tomás Trillo, y el agente civil de inteligencia, Francisco Gómez, quien ya fue condenado por la apropiación de Guillermo Pérez Roisimblit, el hijo menor de Patricia y José, que nació en la ESMA. Por otro lado, en la Avenida Libertador 8151, ex ESMA, se llevarán adelante la cuarta jornada de abogados y abogadas, abogadas y abogados querellantes en causas de crímenes contra la humanidad. La actividad se llevará a cabo entre los días 12 y 13 de agosto próximo en la Casa de la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, ex ESMA. La verdad que es un lugar como para ir, es un lugar para encontrarse, para conversar, y nos fuimos y nos queda hablar de los Panama Papers, el favor que le hace Temer a Macri, mandándole la verdad de la milanesa. Escucha y levántate, no te quedes. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. No daña a los